tu mi cálida boca, bebé, ser esas partes que te hacen sentir. Si sentí la emoción, vas a vivir la ilusión. Cuando vamos al amor, todo depende de ti. Depende de ti. Cuando vamos al amor, todo depende de ti. Depende de ti.